hacer, necesito despegarme del suelo por una vez. Un día por babor, otro por estribor, se me acerca ese pez solo para demostrarme que nunca lo cogeré. Y ni siquiera sé si existe o lo inventé. Dime que ya vendrá, dime que todo va bien. Que correr y saltar, pero el muro es más grande de lo que pude pensar. Esperamos al tren con la fe de un rehén, intentando ignorar que lo más probable es que nunca vendrá. Y ni siquiera sé si existe de verdad. Dime que ya vendrá, dime que todo va bien. Pero recuerdo que el cuadro era distinto. Ahora me pierdo, ahora me pinto en un laberinto dentro de otro laberinto.